Cuando la radio te alegra los ojos, cuando la pintura chorrea de tu parlante, cuando tu receptor es una escultura futurista, estás en Radio Van Gogh. Los miércoles, de 3 a 5 de la tarde, hablamos de arte. A ver, bueno, no sé si tendremos que hacer un replay, así. Hola, esto es Radio Van Gogh, primavera, loca primavera, una primavera psicodélica y vegetal como poca. Psicodelia vegetal que nos llena la pupila y desquicia la retina con un aluvión fluriculturalógico. Esta vez lo dije bien. Todo esto a pesar del incalificable género humano que infesta el paisaje con su inconducta, con sus bolsas de plástico y sus cartones de jugo. Escuchábamos antes Technicolor de los Mutantes, que era la que, bueno, no importa. Y hola, Fernanda, ¿cómo hola, te va? Hola, ¿cómo estás? Bien. Ah, mira, estamos con problemas con el cartelito al aire, no estamos. No, pues no, pero ya revivido, sí, ya el, el cartel. Un replay. Bueno, ¿en qué estábamos? Esto era Radio Van Gogh, era ¿verdad? Radio Van Gogh, ¿no? ¿Verdad? Yo no te conozco de alguna acá vez. Fernanda Fonsi Gaspari y Aurelio García. Un señor que pinta. El señor Aurelio García. Pero que también habla. Ayer me di cuenta cuánto que hablo. ¿Y es bueno o malo? Es inevitable, no es ni bueno ni malo, es incorregible, como todo, así que... Pero tenés tus momentos de silencios prolongados. Sí, si estoy de mal humor, mejor no hablo. Bien. Eso es. Esta mañana estaba de un humor que... Y dormimos poco. No, yo me fui temprano. Bueno, hoy vamos a contextualizar. Yo ayer me fui temprano de la fiesta... Al revés que todo el mundo. Cuando la fiesta estaba empezando, dije, o me voy ahora o quedo pegado. Hoy había que madrugar, pero bueno. Ayer tuvimos un evento importante, muy importante, sí, para la comarca toda, ¿verdad? Sí, ya es la tercera vez que se hace y cada vez mejor, me parece. Bien, la tercera muestra de la licenciatura de diseño... artístico audiovisual, trabajos de los estudiantes. Claro, la muestra de trabajos de los estudiantes con el invalorable apoyo de los profesores que hemos trabajado. Obviamente. Como chinos de la época que hacían los profesores son los que están colgando y armando toda la muestra, no había ningún alumno pegando, alguno apareció, pocos a decir verdad, pocas y pocos de 200, no habría tres, no, más se turnaron, qué sé yo, no, un par pusieron. Sobre todo, tuvimos la suerte de que vinieran con uñas, porque había que despegar mucha cinta doble faz y muchos cartelitos autoadhesivos. No, la cinta doble faz es la que pones un lado y después tienes que despegar el papel protector, y era una tarea prácticamente imposible para gentes mayores de edad con problemas de la vista y cosas con así. Con Parkinson, problemas de vista, sí. Uñas carcomidas por los nervios, es una cosa espantosa. Así que eso, tuvimos mucha ayuda. En un momento eran como 6 personas sacando cositas. No, tuvimos un apoyo, por ahí no. Tampoco la ayuda indiscriminada es buena. Yo me he dado cuenta en otras circunstancias y otras situaciones, tenía que estar, ahora me tocará pronto. El año pasado tenía que pintar un telón grande para una obra de teatro y había más gente de la que yo necesitaba para que me ayudara. Uh-huh. Y cuando muchas veces esa persona que quiere ayudar no sabe cómo, hay que explicarle, entonces uno está más tiempo explicando, uh-huh, y después corrigiendo disimuladamente lo que han hecho, y así se torna una situación un poco difícil. ¿Por cómo decirle a alguien que te quiere ayudar, no, tomátelas de acá? Sí, como cuando estás en la cocina cocinando, te ayudo, no, está bien, gracias. No, fuera de aquí, fuera de, sí, mi vida, en la pintura, en esas cosas soy totalmente diplomático. En mi cocina soy una fiera enjaulada, ¿viste?, armada con cuchillos filosos, así que mejor no se me acerquen. Yo cocino, vos lavás si querés. Esa es la norma de mi casa. Así dice, bien grande. Yo cocino, tú lavas. Acá se come a la una. No, en casa se come a la hora. En casa se come a las horas más absurdas. Pero ahora con niños y qué sé yo, no son tan absurdas, pero no, en otros momentos. Por ahí el calendario escolar te impone que, bueno, claro, los niños antes de las 10 tienen que haber comido, porque si no, al otro día hay que arrastrarlos y arrastrarse. Uh-huh. Así que, bueno, volvamos a la jornada del día de ayer. Uh-huh. ¿Qué impresión ha tenido usted como parte? Casi, usted está un pie con un pie en cada lado. Sí, ya está, sí, mal, sí. Una pata afuera y otra. Y a mí me gustó mucho, la verdad, me impresionó la calidad de los laburos. O sea, como que siento que desde la primer muestra hasta ahora ha ido renovando, si bien ha ido renovándose con los estudiantes y todo, también la calidad en los laburos se vio. Cuando usted habla de laburos, a ver, hágame un... De laburos, sí, mira, había trabajos de la materia de pintura, había trabajos de la materia de dibujo, calculo que de dibujo 2. De dibujo 2, sí. Trabajos de eso arte, le puedo hablar. Muchos trabajos de arte digital, imágenes fijas, hechas con el Processing, que es un programa que hace imágenes a través de códigos, un lenguaje parecido al Java. No, uno le habla con el voltecillo y la máquina te contesta, claro, con el corazón. Bueno, Processing es un programa libre, un software libre, muy muy versátil, copado. Sí, hay unas cosas muy bonitas. Había unos trabajos de fotografía muy lindos también, y había muestras de lenguaje visual 2 también. Sí, y del 1 también había poquito, pero había... Sí. Así que, bueno, después la muestra audiovisual de los trabajos hacia audiovisuales. Hubo varios trabajos que la verdad me encantaron. Sí, no, y trabajos profesionales que ya han salido, sí, en los medios, avisos. Sí. Y... Así que muy contenta, tocó una banda increíble, la Antiorquesta Payasa. Bueno, pero eso no se adelante, estamos en una instancia académica. Después estamos todavía en lo apolíneo, lo dionisíaco. Bueno, nada, no, estuvo, para mí me encantó la muestra, cada año mejor. Sí, tuvimos así algunas novedades en cuanto al montaje. Estrenamos, sí, nueva, sí, panelería. Es cierto, y eso quedó también más lindo. Quedaron bien. Hubo que volver a hacer todos los agujeros de nuevo, todo el sistema de colgamiento que ya teníamos todo en el tamaño del año pasado, se lo hicimos más rápido. Este año hubo que trabajar un poco más en ese sentido, pero quedó bien. Hubo también unas fotos que me gustaron mucho de una chica de orgánicas que hace la técnica. Ah, sí. Ay, cómo, yo no me acuerdo cómo se llama esa chica. Son fotos que sacó con el microscopio del laboratorio de raíces y alteradas con... Sí, con pigmentos. Con pigmentos, con recursos. Nada de Photoshop. Yo le pregunté, ¿hay algo de Photoshop? Me miró de arriba abajo, de abajo hacia arriba. Yo soy de orgánicas, claro. ¿Qué me hablas de Photoshop? Hizo una pausa y dijo, no, pero sabe usar el Photoshop. Pero en ese caso unas fotos así en micro, increíbles, me encantaron. Sí, parecían producto del Processing también. Sí, parecían así como técnicas gráficas, distintas técnicas gráficas cuando las amplias también. La verdad, muy linda, así que un aporte de orgánica. Es que la gráfica no ha inventado nada. A ver si podríamos usar un día el microscopio ese también. Yo creo que nos van a sacar a tiro con caño de con forma de corneta, sí, y granos de sal, ¿no? Que la pudo usar esa sola vez y tuvo que hacer 300 fotos y nunca más. Sí, temo que sea difícil, porque debe ser un aparato que debe costar más caro que todo el resto de los equipos de la universidad. ¿Pero cuánto se usa? No sé, yo desconozco, pero vamos a ver. Son cosas que tienen aspectos así de ser carísimas. Y bueno, la cámara, la JVC que usamos también es carísima. Es que es así. ¿Cuánto vale una cámara de esas JVC carísimas? Esa, calculo que habrá salido más de 80.000 pesos. A la flauta, como un auto, como una Kangoo. Calculo. Miércoles. Entre 60.000 y 80.000. Che, no estaremos haciendo alguna infidencia a los medios diciendo... Para robar la universidad. No, está todo cerrado con alarma, triple, sí, llave. No, pero bueno, por eso, o sea, manejamos equipos que son caros. Equipos sensibles también. Aparte somos adultos. Claro, no, yo desconozco cuál es la sensibilidad y la tangibilidad o intangibilidad de un microscopio de esos de verdad de las series americanas. Uh-huh. Sí, esos que tienen así como dos objetivos y así son como de esos robots japoneses. Uh-huh. que bailan estúpidamente con una pelota de fútbol. Tiene a mí me gustaría sacarle fotos a mi sangre, a ver cómo se ve. A ver si todavía se descompone el mecanismo del microscopio. Me sudaría mucho para el laburo que estoy haciendo. Y bueno, en fin. No sé qué decirte al respecto. Vamos a hacer lo posible. Le dejamos la inquietud a la gente de Producción Orgánica Vegetal. La cuestión de la sangre de Fernanda. Después hablamos con los respectivos. Sí. Bueno, sí, estuvo muy bien. La muestra, digamos, la muestra de cortos y de ejercicios, sí, audiovisuales fue solamente ayer. Sí. No sé si se va a proyectar, si hay programado por ponerlo de nuevo en este momento o qué. La muestra estática, o sea, la muestra permanente de fotografía, diseño gráfico, dibujo, pintura, arte digital, y si se me escapa alguno, usted recuérdemelo. Bueno, eso... Sigue hasta el 30. Sigue hasta el viernes. Mañana. Hasta el viernes. Pero no. El 30. ¿El viernes es 30? Sí, me parece que es... Sí, sí, sí, yo hice el cartelito. Dos días más. Muy lindo el cartel, Aurelio. Más o menos. Sí, los lindos, son lindos los flyers. Es simpático. Así que están todos invitados a ir ahí en la sede de la Universidad, en la sede andina, la Universidad Nacional de Río Negro, la que está frente a la Plaza Pagano. Sí, y horarios amplios, está sí, todo el sí, día. Sí, sí, si vas caminando, agarrando... No sé ahora que ya terminaron, digamos, el ciclo lectivo, las clases efectivas, no sé hasta qué hora estará abierto, pero durante la mañana y la tarde seguramente se pueden dar un paseillo por ahí y ver. Que hay cosas realmente muy buenas. Y además algunos alumnos que nos ve a lo mejor en una materia son tan medio flojos, qué sé yo, en otros son impresionantes, así. Sí. Algunos trabajos totalmente sorprendentes. Si tienen ganas de ver, no sé si justo o injusto a mencionar algunos trabajos, pero qué sé yo. Una apreciación. Pero no, está bien, por ahí puede ser injusto, pero bueno, será injusto, ¿qué le va a hacer? A mí me gustaron algunos más que otros. Sí, no, pero yo para recomendarles, por ahí los trabajos de dibujo, los storyboards, están muy bien, sí, realmente, sí, realmente sí, están muy bien. Sí. De nuestros historias egipcios a esto, hay un paso bueno, de 400 años, 500. No eran. Están en el Renacimiento los chicos. Sí, yo diría que algunos incluso en el Romanticismo. Sí. Otros aún permanecen en Egipto, en el Egipto y la Mesopotamia. Wanda nos mira con cara de en algún momento me va a tocar a mí. Mesopotamia, rupestre, estamos por ahí, pero bueno, no. No, muy, bueno, muy pero el asunto es manejar las herramientas de una manera racional, uh-huh, entender lo que estamos haciendo. Por ejemplo, porque para aprender a dibujar, más allá de la habilidad que pueda tener cada uno, es práctica y es entender lo que uno está haciendo. Si uno tiene claro qué es lo que quiere hacer, es uh-huh, mucho más sencillo que si uno está, ay, ¿qué hago? Ay, no se me ocurre nada. Pero, bien, y después, ahora ya los sociales, la alfombra roja, los flashes, las limusines rosas. No sé, había un patio de limusines ahí atrás que era bajaban así como jóvenes y no tan jóvenes, ya era medio de noche, con anteojos negros y cargados de botellas. No un aspecto muy académico, pero bueno, ya estábamos en horario de fiesta. Así venían con... No, porque, bueno... Hubo que ir a buscar alguna que otra bebida. Alguna bebida espirituosa, claro, más vale. Porque para brindar. El año pasado la universidad fue así como más permisiva en ese sentido, y este año dijo no, el alcohol lo pagan ustedes. Parece bien. Pero estuvo bien, porque no hubo descontrol, nada. No, ya es toda gente grande. ¿Qué sí, es? Hubo una performance también ayer. Es cierto que hubo una performance, un Yves Klein, pero magenta. Body painting. Claro. Así, de un remedo de básicamente lo mismo, pero yo eché de menos. Entonces, si me hubieran llamado un curador, yo hubiera hecho una pequeña modificación. Ajá. A la performance, que es el body painting, que es echarle pintura a los y las modelos y dejan su impresión corporal, sí, sobre un papel, una tela. Sí. Y hasta ahí más o menos lo mismo. Sí. El tema es que la performance de Dave Klein originalmente era con una orquesta de cuerdas tocando, ajá, Stravinsky. Uh-huh. Uno no pretende por ahí, bueno, ¿dónde conseguimos una orquesta de cuerdas en el bolsón que toque Stravinsky? Pero por ahí un grupo haciendo música fonomímica, sí, haciendo... Sí, no hubiera estado de más. A mí me hubiera gustado ayer que haya malabares. Que haya clavas con fuego, algo así, me hubiera parecido así como también más enriquecedor. ¿Qué? ¿No hubo de eso? No. Había tanta gente con aspecto de dominar el rubro. Por eso. Tanta rasta, porque vos ves una rasta clava, rasta. Cuando tocó la banda, me hubiera gustado así que acompañe a la banda las clavas, algo. Me hacía un cuerpo de baile malabarístico. Sí. Bueno, ¿y la banda qué tal? La banda, la antiorquesta payasa, así que le mandamos un abrazo y un cariño enorme a Guido y a toda la banda. Si tienen alguna grabación, nos la podrían acercar de alguna manera y pasamos alguna música. Muy, muy, muy linda, me encantó, yo no la conocía. Bailamos a morir, yo le decía una mezcla entre Custurica y Henry Mancini. Henry Mancini. Muy cinematográfico, muy audiovisual todo. Bailamos mucho, así que super. ¿Cuánto tiempo tocaron? No sé, para mí fue eterno, tocaron un montón los pibes. Caramba. Aparte dejaban de tocar y otra, como en el poco aire que quedaba en los pulmones luego de haber saltado. Sí, y no había otra gente que tocara, o eran estos solos. Eran ellos solos, sí. Caramba, pobres. ¿No? ¿Hubo otra banda? Ah, tenés razón, la banda anterior, que no sé cómo se llama. Acá se agarra la cabeza, Juan. Claro, no es cierto, hubo dos bandas. Estaría, a ver, contanos, Wanda, ¿cómo era la otra banda, si les decimos? Ah, la cumbia. Ay, se llamaba así, espérate, sí. Si me dejan medio segundo, yo me acuerdo, era algo de chicha. Tecnochicha no era, lo había dicho Hernán y... ¡Qué horror! Pero bueno, después chequeamos y dentro de un rato lo chequeamos y lo decimos. Sí, yo me había olvidado que era... Cierto, yo me olvidé. Pasa que tocaron muy temprano. ¿Que vos, a qué hora empezaste a beber? Como para que se te haya... No, como a eso de las 10:00, cuando salimos de la muestra. Ah, mirá, claro. Todavía no cerraba el servicio al bolso, así que pudimos ir a comprar. Así que 10:30. Por claro, ahí. Yo más o menos en el momento que me fui yo, que me costó claro. Despedirme de todo el... Se me la pasé despidiéndome. Chao. Y me decía la gente, pero hace como 2 horas que te estaba yendo, tomátelas de una vez. Así que, bueno, después conseguí irme y conseguí perderme toda la fiesta, pero... Igual mi corazón quedó latiendo. Ah, y César se mandó unos choripanes también para los carnívoros. Claro, sí, yo dejé mi última imagen de la fiesta era esa sinfonía de chorizos. ¿Listo? Bueno, y brasas. Bueno, sobraron un montón. Y a mí me... Coral muy amablemente me brindó un plato de ensalada. Está bien, ¿cierto? Divina que Coral, que siempre nos nutre con sus comidas, que ahora sus pancitos, sus ahora test. Usted es vegetariana. Sí, dejé de comer carne. No digamos bueno, que soy vegetariano. Bueno, no, quizá no sea para siempre, pero bueno, sí. En este momento... En este momento. Si no comes carne, no va, plástico no comes, o sea, o comes animales o vegetales, y también sufren igual. Sí, sí. La agresión del ser humano. Sí. Yo creo que el ser humano debería decir, bueno, ya está. Si los dinosaurios tuvieron su momento y después dejaron el planeta Tierra a otras criaturas, ¿por qué no nosotros? Estamos maltratando. ¿Qué más podemos decir? En arte, entrando un poco en tema, ya no tenemos más nada para decir. En arte, que es para mí una de las pocas cosas que justificaba la existencia del género humano, ya no tenemos más nada que decir. Mayormente hablando, ¿no? Pero se me van a venir encima varios, pero ya no tenemos mucho más que decir. Ya yo creo que la humanidad ya ha dado todo de sí. Y ahora ya es una especie de plaga, una especie de moho que infesta la corteza terrestre, matándonos los unos a los otros, que sería lo de siempre, pero ahora ensuciando de una manera casi un peor que las masacres. Pero bien, ¿qué le vamos a hacer? Hay que seguir viviendo por aquí, entonces a ver... Vamos a volver a decirles a todos que están invitados a la muestra que continúa, así que pasen, tienen tiempo hasta el 30, no se van a arrepentir. No se van a arrepentir. Bueno, y vamos a desdoblar nuestra cortina musical porque no hemos hablado de qué más vamos a hablar luego. Bien. Así que, pero vamos a escuchar una canción, la canción número 3, también. Hoy un día, esta mañana en el programa así, y estaba, necesitaba algo como psicodélico. Así que hablé con el musicalizador que estaba dormido. Sí, le tuve que tirar unos petardos abajo de la cama para levantarlo y llevarlo de las rastas hasta el escritorio y que pusiera un poco de música. Así que vamos a escuchar ahora Una canción un tanto diabólica, pero encantadora, Lucifer Sam de Pink Floyd, cuando Pink Floyd era una banda divertida. Ahí va. I am catching, always sitting by your side, always by your side. That cat's something I can't you're a witch. You're the left side, he's the right side. Oh no, that cat's something I can't explain. Be a hip cat, be a ship's cat, somewhere, anywhere. That cat's something I can't sand, hiding around on the ground, he'll be found when you're around. That gets something I can't explain. Siamo qui. De vuelta, bueno, nos enganchamos a hablar de la muestra, qué loca muestra, qué linda muestra, pero no hablamos de qué más íbamos a ver, a ver cómo estamos, sí, a ver con las orejas. Sí. En este vamos a escuchar con los ojos hoy. Programa, creo que vamos a escuchar por los ojos, entrará la onda sonora por la retina y armará un destrozo en nuestro sistema sensorial, pero bueno, esa es la idea. Vamos a comentar un post de nuestro amigo, el inefable Eduardo Iglesias Bricles, titulado Dragones y Fantasmas, sobre la... Yo no sabía que había muerto, sobre la desaparecida pintora Mildred Burton, o Barton. Barton. En mi casa Burton, le decíamos, la Mildred Burton, ¿viste? Todo el tiempo. La Mildred, o la Mili, una pintora... Así encasillada injustamente, pero bueno, o puesta ahí justo o injustamente, pero siempre uno cae en esas clasificaciones que hacen otros dentro del realismo de los años 70 uh-huh. y 80 también. Es muy interesante. Y después, bueno, siguiendo a la... Tiene un dejo, sí, de realismo, pero psicodélico, ¿no? El de Mildred, no es un realismo más seco, así que yo como el de Pablo Suárez, el de Juan Pablo Renzi, que eran más contemplativos. el de Mildred es como más algo tomaba, o algo parecía que tomaba. Y después otra nota también dentro de una sintonía altamente psicodélica sobre Heinz Edelman, el dibujante, entre otras cosas, pero lo más conocido de él, el submarino amarillo. Así que este icono de la psicodelia y afines. Así que nos vamos a internar en ese mar de agujeros para ver qué hay más allá de la superficie del mar. Blup, blup, blup, blup. Vamos a escuchar también después alguna canción alusiva del submarino amarillo, pero no las conocidas, sino las que cuando éramos adolescentes y teníamos poca paciencia decimos, el lado B del submarino amarillo es infumable. Y ahora no lo es tanto. Y después, bueno, para terminar, un poco de seriedad contracturada, así como apretaremos los dientes, trabaremos las mandíbulas y empezaremos a repartir sopapos con Abelina Lesper. Así que vuelve a nuestros estudios la palabra de la suma pontificesa de la anticontemporaneidad al palo. La inefable y mexicanísima Abelina Lesper, la María Félix de la lucha contra la Academia Universal de la Contemporaneidad Retórica. Así. Te mataste escribiendo esta noche. No, esta mañana de mal humor. No, de mal humor no, apurado, porque en realidad que lo quería hacer. Yo dije, no, con la muestra terminaremos de colgar tipo 2, 3 de la tarde, después me siento y escribo el programa. Jamás. A las 8 de la noche seguíamos colgando cosas. Así que no a las 8, pues a las 7 y media todavía estábamos colgando cosas. Así que, bueno, ese es el material que tenemos. Y bueno, que viva la vida y una dosis extra de psicótica psicodelia. Así que Pink Floyd, también de la época de Syd Barrett. Uh-huh. Vamos a escuchar el tema número 4, uno mucho más conocido, uno que canta Bowie también muy bien, que es uh-huh. Arnold Lane. Tarantum. Arnold Lane had a strange hobby, collecting clothes, moonshine, washing lime. They suit him fine. On the wall hung a to De vuelta, volviendo a lo de la muestra de la licenciatura, de los trabajos de la licenciatura en diseño artístico audiovisual, me olvidé de recalcarte que también me gustaron mucho los laburos de sonido, que eran los paisajes sonoros. El trabajo consistía en un cuadro, por ejemplo, un cuadro de Cézanne, y sonorizar ese cuadro, ¿no? Con todos los... Un marco sonoro para la pintura. Exacto. Yo vi algunos trabajos, no ayer, pero durante el año, mientras los estaban haciendo, y... Bien, muy bien. Bien, lindo, y una linda forma de articular entre las otras materias también. Una buena idea. Sí. Habría que hacer una muestra específica. Una tarde de paisaje sonoro. A mí me dieron ganas de hacer uno. Jornadas internacionales de paisaje sonoro, y podemos traer gente de todos lugares del mundo. Hacer una cosa... Así no, estaba muy bien. Y sonorizaron uno tuyo también. Sí, sonamos pese a todo, sí. Pusieron unos chirridos así, eso le hizo. No, estaba muy bien, lo hizo Alan Schwer, que así me acuerdo, los demás no me acuerdo, pero solo nombro. Y el flyer también estaba sonorizado. Tenés razón que el flyer también estaba sonorizado, el cartel, la imagen de la muestra que. Bueno, pero no vi demasiado al caso los carteles que uno ha hecho en la vida. Uno se le ha pasado haciendo carteles. Infinitos carteles sobre alguna autopista. Todos queremos que tenga infinitos carteles que no digan nada. Todos estamos siempre esperando que hagas alguna muestra y que nos regale los catálogos. O cuando haces los diseños para las muestras, todos queremos tener. Soy muy amarrete y muy inconstante. Yo las tengo pegadas en la heladera. Y muy descuidado. Te voy a dar el archivo. Y vos haces lo que querés con él. Bueno, está bien. No, es que en serio no tengo impresiones este año de eso. Así quedaron. Bueno, no agarré. No, sí había presupuesto, ¿no? El tonto yo que no los agarré. Podríamos haberlas impreso en la impresora de la facu. Sí, lo que pasa que, bueno, una cuestión interna. El tema es que hubo papel, no hubo papel. No, de todas maneras la impresora esa, seguimos hablando de los artefactos de la universidad. Igual tomémoslo como una propaganda para traer... Chicos, vayan a disfrutar de la tecnología de punta, a regodearse entre máquinas prodigiosas. Sí, es una máquina que por ahí es... Me da la sensación que está buenísima para imprimir más obras, para imprimir fotografía, para imprimir diseño. Sí, fotografías también. Claro, que por ahí me parece que... No maltratarla, pero qué sé yo, usarla de más para... Yo calculo también por el costo que puede tener, digamos, el costo operativo de una máquina de chorro de tinta, así de 50.000 colores y qué sé yo. Así que... jóvenes y jóvenes de la comarca, de la provincia, de la nación y del planeta Tierra. Podríamos imprimir un blockout con esa para cerrar la sala, la del aula 2 o algo así, tirarle una onda, ¿no? Estaría bien, es una buena idea eso. Bueno, así que bueno, para todos los jóvenes y jóvenes de 18 en adelante. De 18, 17 a 99 o 100, porque no, si viene alguien de 100 y quiere... cursar la carrera, no, usted tiene 100, no puede. Y para los jubilados también está el UPAMI. También, por eso. Acérquense a la Universidad Nacional de Río Negro, la UNRNNN, que es así como suena, como patear la moto. Y La dos tiempos. Y como decía, no, el cuatri dos tiempos. La UNRNNN. Bueno. Ay, Dios mío, cómo... En serio, acérquense, anótense. No sé si está abierta la inscripción, deberíamos manejar para la semana que viene. Creo que vamos a poder dar una información un poco más precisa y menos voluntarista que esta. Pero sí, acérquense, que está buenísimo. Pueden jugar con chiches muy interesantes y escuchar la palabra de docentes particularmente interesantes, salvo quien les habla, que obligado por la modestia tiene que decir otra cosa. Bueno, vamos a pasar a visitar a nuestra amiga, la Mili Barton. Nada que ver con Mili Steckman, aunque parezca de la familia. Y hablando de la familia, podemos observar las pinturas, un conjunto de pinturas, una especie de tríptico que se ilustra la nota esta de Eduardo Iglesias Bricles, de testigo ocular, un blog que está dentro de Eñe, digamos, el suplemento del diario monopólico a punto de recibir el golpe de gracia nacional y popular, un cross a la mandíbula nacional y popular, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué nos deparará después del 7 de abril? ¿Habrá guerra civil, vos qué decís? No, hay que ir a la Anónima o a otros supermercados a comprar porque va a haber desabastecimiento, me parece. Si llegan a cortar rutas y todo. Hoy ya fui a la Anónima y no había nada. ¿Alguien va a cortar rutas por Clarín? No sé. Yo no es que esté muy de acuerdo con toda esa movida, me parece que no necesitamos pelearnos tanto. ¿Pero el paro de la semana pasada cómo se partió? Pero una cosa es el paro de esta... De me parece que son asuntos distintos. No sé. Bueno, no sé, pero yo no creo que nadie salga, se vaya a rasgar mucho las vestiduras. Bueno, habrá papel, guarden papel de diario. No sé qué irá a pasar, pero bueno, volviendo al todavía... Que nos mira desde era un monopolio que cree, debe pensar que en la yerba hay algo raro. Pero te juro que no. Vayan a comprar yerba, muy barata. No sé si está bien, pero la Romance está bárbara y está baratísima. La Compre Unión está buena también. Está bien, bueno. Intentemos llegar a la casa de Mildred, dale, por amor de Dios, y una vez. Dice, bueno, Iglesias Bricles en su... Es una entrada bastante nueva. Bueno, en realidad estábamos hablando del tríptico, que es la obra que hay de ella, digamos, la más conocida... Está ahí en el... No sé si la más conocida, pero digamos la más visible, que es la que está en el Museo Nacional de Bellas Artes, que se llama La Familia del Sentenciado, del año 80, año particularmente difícil de nuestra historia. Yo creo que en el apogeo de Videla, no sé si ya su estrella estaba siendo eclipsada por otros prohombres de uniforme en aquel momento, pero digamos, el año 80, una pintura que se llama La Familia del Sentenciado, digamos, demuestra una gran valentía por parte de Mildred. Después tiene otras que son muy interesantes, que se llama la serie de Motor Gord, que son como unas motos chopper, así muy cromadas, pero que en lugar de motor tienen tripas, pero así como son divinos. Búsquenlos, pongan así Mildred Burton ahí en el Google, Mildred Burton, y se van a encontrar, o si no, pongan Motor Gord y verán maravillas. Dice Iglesias Bricles: a veces los artistas son recordados más que por su obra, por ciertas acciones que los hacían característicos de una época o de un lugar. De alguna manera parece ser el caso de la pintora entrerriana Mildred Burton, y ahora se sabe que nació, por eso digamos no se sabía muy bien, se sabe que nació en la ciudad de Paraná en 1942, el año de Paul. Antes eso era un misterio, nunca hubo un documento de identidad tan adulterado como el de Mildred. Como pintora frecuentaba la corte de Jorge Blücher en los días del Caique y la troupe de Federico Klemm, cuando este puso su propia galería en la calle Marcelo de Albera, ahí donde termina Florida. Lindo lugar, vayan, todavía existe la Fundación Klemm, y una colección impresionante. Sino pocas personas creían ver la mano de Mildred en los cuadros de Klemm. Eso se decía a voces y nunca fue desmentido. Los cuadros, en realidad los cuadros de Klemm eran grandes gigantografías fotográficas, cuando las gigantografías eran algo particularmente caro e imposible, o sea, digamos, ampliaciones de foto en papel fotográfico gigantes, tuneadas encima con, en general, con óleo pastel, qué sé yo. No sé qué tanto habrá tenido que ver Mildred Burton en eso, pero no me parecen intervenciones demasiado felices. Era como el precio que había que pagar cuando uno iba a la, digamos, ahí la especie de centro cultural, a las galerías de Klemm, que después, cuando se amplió, una cuarta parte de todo el espacio estaba consagrado a la obra del mismo, que no era precisamente, no estaba a la altura de Yves Klein, que había, de qué sé yo, de Magritte, en mi caso, de la vanguardia italiana, había unas, qué sé yo, algunas cosas de Joseph Beuys, de Cristo, digamos, una colección impresionante. Bueno, la Burton había aparecido en Buenos Aires a mediados de los 60, aunque no figura en ninguna de sus biografías. Ella solía contar que después de separarse de su primer marido llegó a la gran ciudad sin un peso y, como sabía tocar varios instrumentos, consiguió trabajo en el Dragón Rojo. El tugurio de la calle San José y Avenida de Mayo era conocida porque ostentaba un enorme reptil de mampostería en la fachada, cuya cola se enroscaba en el tercer piso y sus patas delanteras y su cabeza se apoyaban en la marquesina de entrada. Me gustaría verlo. ¡Qué lindo lugar! El ecléctico repertorio de Mildred, canciones de la Guerra Civil Españolas, foxtrot, chamarritas, algunas viejas canciones inglesas, no fue del gusto de los habitués del dancing, razón por la cual debió proponer otro número, cantar mientras se desvestía. Así fue, aseguraba, que se convirtió en la star del striptease de la calle San José. Su obra plástica siempre puso en evidencia una gran capacidad inventiva y perfección de oficio y a su vez una actitud crítica hacia la realidad. Desde allí cuestionaba las reglas y pautas sociales establecidas, lo cual la conducía a reflexionar sobre ciertos aspectos sórdidos de la niñez, los refrenamientos de los sentimientos y la falsa moral de la pequeña burguesía. Los dudosos silogismos que propone su pintura recuerdan el surrealismo de Magritte porque constituyen escenas ficticias y fantásticas en las que lo real es siempre primera referencia, sufre mutaciones y desviaciones. En 1979 integró un grupo armado por Glusberg llamado Postfiguración, junto con Diana Dowek, Norberto Gómez, Alberto Heredia, Jorge Alonso y Elsa Soibelman. Recuerdo algunas cosas de esta gente. Su producción logró un reconocimiento que subrayaron numerosos premios nacionales y del exterior. Precisamente su primera muestra en París en 1992, auspiciada por Federico Klemm, tuvo una excelente repercusión en la crítica periodística, que se mostró maravillada por el barroquismo surreal de las imágenes, algunas inspiradas por textos de Luisa Mercedes Levinson. En un reportaje de hace unos 10 años, Mildred hizo una cruda exposición de sus fantasmas. Decía, yo convivo con lo terrible y con el miedo. Vivo solo en una casona terrorífica de la boca. Creo que vivo siempre cerca de un abismo que al mismo tiempo me atrae. Antes tenía miedo de caer en ese abismo, pero después de ciertas cosas que me tocó vivir, aprendí que no hay abismo en el que pueda caer, salvo aquel en el que yo decida saltar. Me ocurrieron cosas tremendas, pero soy resistente. De los 5 hijos que tuve, perdí a 2. Yo me solazo en ese mundo terrible. En cierto modo, ese mundo tiene contactos tangenciales con el de Aida Carballo, que fue una de las artistas que me apuntaló, junto con Bernie y Roberto Eisenberg. Aida Carballo también fue maestra de Iglesias Bricles. Bueno, toda esta gente que la apuntaló junto con Bernie y Roberto Eisenberg, menudos niños, cuando ella empezaba. Ella me largó al ruedo. Con Aida tuve una relación muy especial. Me protegió y yo tenía la sensación de que me quería salvar de algo. Aida siempre estuvo cerca de la muerte y de la locura y se esforzaba para que yo no ingresara en esas zonas. También caminé al borde y estuve internada en varios centros de salud mental con diagnósticos varios. Desdoblamiento de personalidad, síndrome esquizoide, paranoia. Creo que todos somos muchas personas al mismo tiempo y que nos comportamos de distinta manera según quien tengamos enfrente. Ahí termina el texto la transcripción de Mildred. Y Mildred murió en Buenos Aires en 2008, a los 66 años. Unos meses antes aseveraba a quien quisiera escucharla que estaba embarazada. Bueno, vamos a escuchar una canción dedicada a Mildred de Van Morrison y luego una tanda para si nos tomamos un pequeño break. Así que Van Morrison y cómo era la canción These Dreams of You, dedicado a Mildred Barton. I dreamed you paid your dues in Canada. Left me to come through. I headed for the right way. I knew exactly just what to do. I dreamed we played cards in the dark, and you lost, and you lied. Wasn't very hard to do, but hurt me deep down inside.

porque no hace falta irse lejos para volverse a encontrar. Estación Encuentro. Pizzas, tacos, ensaladas, pastas, cerveza tirada, espectáculos en vivo, wifi, delivery sin cargo. Estación Encuentro, Perito Moreno 2865, teléfono 4455-428. Fin espacio publicitario. Continuamos al aire. Hemos salido a tomar aire y ahora volvemos con el aire tomado. Al aire destomado. ¿Te parece que lo digamos ahora? Sí, sí, demos un par de avisos. Muchas actividades en la zona, sí. La comarca burre de actividad artística. Hoy 28 de noviembre empieza el primer Festival Internacional de Cine en Pueblo Cinefest, en Lago Puelo. Hoy es la apertura, mañana ya es donde se... ¿En qué lugar del Lago Pueblo? ¿No será en el lago, bajo el agua? ¿No es el primer festival subacuático en el espacio Inca del Lago Pueblo? Sí, me parece que sí. No te sé decir, no tengo el programita justo acá. Pero bueno, nada, todos los que tengan ganas de ver un poco de cine y pasar un rato audiovisualizando... De la audiovisualidad al palo también. Están todos invitados al Pueblo. A quien no le haya alcanzado con lo de ayer, puede... Exactamente. Continuar hoy. ¿Y esto está hasta cuándo? Hasta el primero de diciembre está. Hasta el primero de diciembre, todos los días. Sí, los audiovisuales se van a ver en Sul Solar y en la Escuela 770. Ah, está bien. Ahí nos ponían un cartel que decía Sul Solar, que viene Sul Solar al bolsón. En el espacio en el sur. Estaría bárbaro. Y todo sería posible. Semejante alma espiritual como la de Sul podría... Y después, para los que anden por Buenos Aires, que estén viajando, que estén por allá, en el Kino Palé, en el espacio de artes visuales del Palé de Glass, abarcando desde el documental periférico al cine de autor, desde el video de creación al cine experimental, Kino Palé es una ventana abierta al espectador activo. Kino Palé, espacio de artes visuales del Palé de Glass, Palacio Nacional de las Artes, en conjunto con la Comisión de Experimentación Audiovisual de la Asociación Argentina de Estudios de Cine y Audiovisual. ¡Ah, la flauta! ASAECA. Comisión de Experimentación. A ver, repetime todo ASAECA. Eso. Eso es una institución, caramba. Comisión de Experimentación Audiovisual de la Asociación Argentina de Estudios de Cine y Audiovisual. Tiene una sigla, eso. ASAECA. Presentan a Rubén Guzmán con El Mundo Apropiado, donde van a ver tres trabajos muy lindos de Rubén. Y es mañana jueves a partir de las 19 horas. Está bien, esta mañana se iba Rubén raudo para Buenos Aires. Sí, sí, así sí. Que desde aquí, toda la merde el amigo Rubén. Rubén fue curador ahí también, así que ya. No, es toda una autoridad, una eminencia planetaria. Sí. Bueno, entonces, repetí la información de... Sí, ¿de qué? Ya cerré la ventana. Lo de Rubén, bueno, está bien, no repitas nada. Ya en el Kino Palé de Buenos Aires, bueno. El espacio de artes visuales del Palé de Glass, mañana jueves 29, a partir de las 19 horas, está la muestra audiovisual de los trabajos documentales. ¿Ves que podés? Y de memoria, si público radioescucha, acabo laburo, de repetir todo eso sin leer. Y el último laburo, que es un work in progress, que filmó acá en la Patagonia, en Deleque. Muy muy interesante, muy bonito. Lo estuve viendo. ¿Acerca de? ¿Hay alguna...? Es un hombre que vive en Deleque, que en su campo está atravesado por las vías de la Trochita. Y muestra la vida de este hombre, una simple vida, se llama el trabajo. Simple life. Bastante rara para el que vive en un caballito en un quinto J, vista al pozo, ver la vida del señor en Lele, que debe ser una experiencia reveladora. Así, caramba. Bueno, estamos a punto de subirnos al submarino amarillo, ¿verdad? Así que... es una entrada también de Eduardo Iglesias Bricles del 16 de julio de 2011, titulada La expedición alucinatoria de Edelman. No sé si tenés ganas de leerlo. Ay, bien. No. Así yo descanso y duermo, que me caigo de sueño. No quiere decir que la nota sea aburrida, ni mucho menos. Simplemente que yo me duermo para hoy. Bueno, y para comenzar, bueno, la nota es del, ya te digo... 16 de julio de 2011. 16 de julio de 2011 y tenemos un fotograma de Haynes Edelman, The Beatles, 1968, donde están los Beatles con una multitud tecnicolor. Claro, sí, un fotograma del submarino amarillo, ellos hemos caracterizados como la banda del Sgt. Pepper, con sus diseños de bigotes muy nuevos en aquel momento. Al estilo Franco. Claro, bueno, Franco... Pues, le mandamos un saludo. Le vamos a mandarte sí, también un saludo. Ha tenido muy gran repercusión la... Sí. La nota, es la primera vez que nos felicitan por el programa. Incluso en general todo el mundo tose cortésmente y digamos más bien indiferente. Así, ah, qué bien, qué lindo, y no nada. Cambio con lo de Franco, todo el mundo estaba... Subimos el rating. Encantado, sí. Y subimos la temperatura también, además del rating. Así que un saludo a Franco, que está... Otra vez había subido ahí al Facebook una foto de George Harrison que estaba igualito. Sí, te dijese Franco. Yo no sé si cultivará el parecido así con intención harrisoniana, no creo. Pero lo que pasa que también he parecido a él, entonces. Sí, también risueño y amable como Harrison. Bueno. Y la nota de nuestro amigo Iglesias Bricles dice: si entraña algún valor que la creación sea más conocida que su creador, el alemán de origen checo, Heinz Edelman, nacido en 1934, fallecido en el 2009, hace 2 años, según el artículo, en Stuttgart, fue un artista grande como pocos. Estudió dibujo en Düsseldorf y en Ámsterdam a fines de los 50. Se lo encuentra trabajando en diseño publicitario y en la década siguiente fue uno de los primeros creadores de aquellos carteles pop que entonces empezaban a llamar pósters, que decoraron las habitaciones de los jóvenes de todo el mundo de los años 60. Ay, qué lindo, los pósters. Son lindos, me encantan. Yo cuando era adolescente vivía obsesionada, lo único que me importaba era tener pósters. Y discos, posters, ¿no? Pero sí. Es más, mi primer recital resigné la plata de un póster para ir a ver La Máquina de Hacer Pájaros. Y juro que me dolió, porque el póster me duraba para siempre. ¿Y lo seguís teniendo? No, nunca compré el póster. No, pero los pósters que comprabas. No. Mirá si los tenías ahora. No, sí, mirá los pósters de la pelo, tampoco eran gran cosa. Siempre te los encontrás en algún lado, los pósters. No, en una época comprabas el póster en el bastidor, claro, todo. Sí. Así, ibas a la disquería, claro, ibas a la disquería y vendían discos y pósters. Uh-huh. Y yo en la disquería compré la entrada para ver a Charlie García en San Nicolás. Uh-huh. Y en aquel momento me dolió, después no, después me di cuenta que había un póster de motocross a cambio de el recital de La Máquina de Hacer Pájaros, que aún resuena en mis oídos y en mis pupilas. Muy bien. Bueno. Continuamos. Autor indiscutible de alguna de las primeras imágenes de la psicodelia europea, debieron de ser ellas las que hicieron que el animador y director de cine canadiense George Dunning se decidiera a convocarlo para el diseño de los dibujos de El Submarino Amarillo. The Yellow Submarine. Uh-huh. En los años 60, con el auge de las drogas psicodélicas, cuando el mito de la alucinación era más fuerte que su resultado en realidad, los dibujos de Edelman dieron forma a la fantasía colectiva de lo que se suponía sería estar en otro plano de conciencia mediante el expediente de los alucinógenos. ¿De qué está hablando? De drogas, me parece. A ver si lo pronuncio bien a este apellido. Antonio Escotado. Antonio Escotado, sí. Bien. Hay un columnista, me parece que importante, de la THC, una revista muy de acá. Bien. Investigador y publicista del efecto en la conciencia y diversas sustancias, en su Historia General de las Drogas dice sobre el LSD, entre comillas, en una primera fase del vuelo se recorren paisajes visuales asombrosos, sin detenerse en ninguno, viéndose el sujeto desde adentro y desde afuera a la vez. Y siguiendo estas premisas, las canciones de los Beatles, ilustradas por Edelman, se convierten en un viaje deslumbrante, creando el itinerario de lo que todos suponían debía ser la percepción de un universo folk, de pájaros púrpuras, flores de arco iris y animales fantásticos. ¡Ay, qué lindo! Esta frase me hizo acordar una película que vi el otro día, de un tipo que lo paraba a la policía, entonces se comía la bolsa de hongos entera, y mientras lo hablaba con el cana veía un unicornio atrás del cana. Sí, pensé que lo vi eso. Muy gracioso. Volvamos de los animales fantásticos. Dibujos planos de colores primarios, montajes sin perspectiva con la estética de los íconos medievales, mezcladas con la del music hall, insertados en secuencias del relato que cambia caprichosamente como en los sueños. en un prisma en que las imágenes se acoplan y desacoplan. En este, Alicia en el País de las Maravillas para adultos, los cerebros de Lucy in the Sky with Diamond se animan con una tomografía delirante, banderas, nubes, caballos azules. Por primera vez se hace la asociación visual de las drogas y su acción en el cerebro. ¿De qué hay? La obra de Edelman es una de las minas más explotadas del arte. Ha sido imitado y ha inspirado a artistas de todas las categorías y oficios, que van desde la ilustración, pasando por la historieta, hasta la plástica. Todavía recuerdo a mis compañeros de Bellas Artes abusando de los tics de esa iconografía de época, señala Iglesias. Y sí, Luis Benedict, por ejemplo, las primeras pinturas de Benedict eran, salió de ver el submarino amarillo, claro, y se puso... Igual están buenísimas, sí, pero bueno... Desde el surrealismo, que hacía de las combinaciones arbitrarias e inconscientes un lenguaje psiquiátrico de ficción, Edelman creó un lenguaje de ficción de las drogas y enlazando sus visiones con las canciones, disparando una cabalgata alucinatoria. Bueno, y ya que estamos en la cabalgata alucinatoria, vamos a ilustrar esta nota con la marcha de los Blue Minis, que todos sabemos que viven en la Argentina. Ajá. Vieron que en un momento, cuando los que vieron el submarino amarillo... Los Blue Minis, que eran los malos azules que toman por asalto Pepperland y la ponen patas para arriba y paralizan a todo el mundo y le sacan el color a todo, dejan todo gris. Cuando vienen los Beatles y liberan Pepperland y los Blue Minis tienen que huir de Pepperland, ¿dónde huyen? Dicen, ¿a dónde podemos ir? Y uno dice, a Argentina. Así que aquí los tenemos desde aquel entonces. Así que, por favor, George Martin, The March of the Minis, y después vamos a escuchar una versión orquestada también, George Martin, de Yellow Submarine in Pepperland. Wanda, por favor. amarillista. Bueno, ¿quiénes somos, Fernanda? Por favor, bueno, tenemos una crisis de identidad. Radio Van Gogh, con una oreja en el arte. Estás escuchando Goga FM 103.5 en el Bolsón. Si te querés comunicar con nosotros, lo podés hacer a través del 0294-4455-800 o 0294-4455-999. Nos podés escuchar, descargarte los programas, lo que gustes, en www.goga.fm. Incluso pueden ser utilizados para chantajearnos más adelante por algunos conceptos vertidos livianamente en más de un programa. Somos Aurelio García, Fernanda Fonsi y Wanda, nuestra operadora estrella. Y un teléfono que acaba de sonar, a ver si algún mensaje. Sí, hay mucha gente que nos escucha, así que vamos a proceder a la salutación general e inorgánica de para Caro de la Croce, a mi amiga Sil Bufone, a ver si nos está escuchando, vemos alguna cuestión, me gustaría hablar con él día, después a Ivana, a Paola, a Emilio, que nos ahora vamos a hablar un momento de él, algún día lograremos hablar con él. También saludos a Belén, a mi hermano Julito, a mi amigo Julio, a Julio Roxy que nos estuvieron visitando la semana pasada. Sí llegaron desafiando los elementos y están los peligrosos caminos de cornisa que hay entre Bariloche y el Bolsón. Ajá. Sí, para venir a saludarnos por acá. También a Mauricio y a Gabriela, que son fieles escuchas de nuestro programa. Ayer Mauricio debutó en la pantalla grande con el Work in Progress. Ah, cierto. Cierto, sí, además. Me parece que los aplausos fueron para la actuación de Mauricio más que para el Work in Progress. No, yo creo que en su conjunto, pero Mauricio sí es una estrella. Sí, una estrella de la actuación. Uno de los galanes de la comarca. Sí. Han salido en multiplicidad de una obras. Una buena dupla con Guido. Y demás. Sí. Y le mandamos un saludo también a Tavo. A Tavo, nuestro desde la sede central. Tradicional operador, que ahora está ahora ha ascendido, al menos en las alturas, a operador en jefe de la emisora. Así está. Un beso, Tavo. Así. Ya vamos a arreglar para salir ahí, a parrandear un rato. Bueno, así que saludos y un abrazo muy grande para Tavo, que además me debe una canción para poner acá la... acá en el programa. Le mandamos un saludo a RR. A Robert Redford. Sí. A Ronald Reagan, no. No, no, a Rolls Royce y a Robert Redford. Bueno, y también a Mauricio, a Marisol González, que me dejó un me gusta en el Face. A Vico, tanto Franco como mi hermano Vico, porque hay dos Vicos en mi vida, mi hermano de toda la vida y Franco, digamos, un poco más nuevo. Bueno, a Norberto Villarreal, también del taller Calipso, marquetería, sí, de allá de Rosario, que nos escucha siempre, siempre, siempre se manifiesta y nos recuerda que te estamos escuchando allá. Bueno, a Lilia, que hoy no hemos puesto Oscar Peterson, pero ya pondremos, y a ver quiénes nos han saludado. Bueno, a Morena del Valle Sánchez, que también nos escucha siempre, y los que saludaron hoy en el Face, a Analía Escudero, a Tam Muro, que nos está escuchando y apreciaba particularmente los mutantes, así que mucha mutancia y mutantia para Tam. Marisol González, creo que ya la nombramos, a mi amigo Javier Lodeiro, un pintor que algún día también accederá, un pintor que es copadísimo hablar con él, pero no le gusta hablar. Uh-huh. Es un pintor de pocas palabras. Muy bien. En privado de muchas, pero así es como cultiva la parquedad. Así que bueno, un saludo muy grande a Javier y otro para Adriana del Luján Palma. Yo quiero mandar saludos. Mande. Quiero mandarle un saludo a Claudio Loruso, que ayer no estuvo, brilló por su ausencia. Ah, también otra de las ausencias importantes. Pero bueno, ya continuamos la mudanza y todo eso, así que... ¿A dónde se muda? Se mudó a un barrio más top. Ah, la flauta progresado. No, porque tenía, estaba en un barrio bastante céntrico. No, sí, no, un barrio más familiar, el que tiene los niños y todo, así que está muy bien. Claro, que se haya ahí se te escapa un niño y te lo pisa un auto. Sí, estaba más cómodo. Así que bueno, un abrazo a Claudio. Me sumo al abrazo. A Alberto, al David, a David. Al David. Y a todos los que nos escuchan siempre con cariño. Bueno, y otro saludo a Andy también. Andy Olchese. Andy que ha trabajado un montón. Y ¿y qué más? Bueno. Ah, le voy a mandar un saludo a Roy, que me trajo la cámara. Bueno, saludemos a Roy el camarero. Y, y nada, y vamos a dedicar a todos nuestros amigos y amigas radioescuchas y radioescuchos nuestra tradicional canción pavota, que últimamente era lo que sacrificamos cuando el programa nos quedaba chico. Lo primero que volábamos era música vergonzante, pero bueno, vamos a dedicársela. Y a ver, saludo grande a Juan. Bueno, a Juan. A Juan y a France. A Juan y a France, bien, ahora ya sé de qué Juan me hablas y de qué France también. Es otro Juan, ¿eh? Ah, es otro Juan. Juan, bueno. Francia, Pablo. Bueno. Y listo. Entonces vamos a poner una canción también muy relacionada con el submarino amarillo, uno de los personajes que aparecen en la película del hombre, del Nowhere Man, pero una versión muy muy bailable, ajá, muy simpática, a cargo de Sandro y los de Fuego. Así que por favor, Wanda, la canción número 9, una joya de la hombre de los años 60. De ningún lugar. Pedido tu querer y en tu alma quiero estar, hombre de ningún lugar no quiero ser. Si tus besos tú me das, en tu vida me tendrás, nunca más tendrás amor igual. Corazón me sobra y yo te lo pido y solo yo quiero ser. Si tus besos tú me das, en tu vida me tendrás, nunca más tendrás amor igual. Corazón me sobra y yo te lo pido y solo pido en cambio tu amor. Bueno, gracias Sandro, el hombre de ningún lugar. Una versión hecha, calculo que al día siguiente que salió el disco. Tenemos un mensajero incógnito que no sabemos quién es, pero saluda muy amablemente. Un beso grande al Torca, espera al Torca. El Torca, se ha descubierto, se supo, el Torca. ¿Quién es el Torca? ¿Se puede decir al aire? Sí, un gran amigo. Que antes también alquilaba unos locales donde yo también laburaba y bueno, se quedó una amistad. Caramba. Gran plomero, gran gasista, me salvó las papas la semana pasada. Torca, plomero, gasista. Bueno, de última. De viaje le dije, avísame cuando vuelvas que te hago una comida porque no me quiso cobrar, así que le doy una comida. Hay que cocinar para él. Un beso grande al Torca. Bueno, buen provecho, Torca. Y bueno, también nos quedó para saludar a Soledad Otegui, porque veo que está ahí conectada, así que Sol, un beso grandote, que veo que estás ahí en el éter dale que te pego al fase Bo-Ok. Vamos a hablar ahora, vamos a entrar así como... Estaba un programa muy festivo, muy qué sé yo, todo bien, que el submarino amarillo, que el arte, que la psicodelia, que las drogas, las flores, así como que estábamos como mal acostumbrados. Y ahora vamos a entrar así como a cavar un pozo en el tártaro, en el averno, y está así Avelina Lesper sentada en un trono de calaveras, igualito al trono de Mr. Burns. De calaveras y sigue acariciando una mascota. ¿Cómo te imaginas la iluminación? Poca iluminación. Me lo imagino así más como esa iluminación de propaganda de Gillette, así. Media plana. Muy plana y tecno, pero con calaveras y así y esclavos sexuales arrastrándose así por el suelo, todos curadores sometidos, dos curadores contemporáneos cuya voluntad ya ha quebrado latigazos. Efectivamente, bien. Todos. Así unos Doberman y un gato muy desagradable, esos gatos sin pelo. Ah, sí, sí, me encanta. Así acariciado con uñas largas, así una imagen horrenda, pobre Avelina. Es más mala, una especie de Morticia mutante malvada. No, Morticia era amable. Cruel o débil. Y simpático, claro. Una especie, sí. Sería en cierto modo como Cruella de Vil, pero más mala todavía, casi que la hace parecer buena a Cruella de Vil. Vamos a leer así de modo coral una nota del blog de Avelina Lesper. Usted va a Avelina Lesper blog. No, blogspot.com, vamos a decirlo bien. Bueno, pues pone Avelina Lesper en el Google, se cuelga la máquina, se derrite el teclado, así se provoca una especie de hecatombe digital, pero bueno, todo vuelve. Cartel que dice no lo hagas. No lo hagas así. El arte contemporáneo no está de acuerdo. ¿Qué piensa esa mujer? Etcétera, etcétera. Bueno, la nota la mandó, en realidad la mandó un pedacito el final, que después lo vamos a leer al final, claro, no lo vamos a leer. Podríamos leerlo al principio igual, el orden de los párrafos después de todo están medio como serían casi intercambiables. Lo mandó mi maestro y amigo Emilio Torti, que también de rato nos pasa eso con Emilio, a veces alguna vez que hemos intercambiado algún mensaje por el Face, sobre que en general, o sea, por ahí uno no comparte las posturas tan extremas, tan lapidarias de Avelina, pero de vez en cuando dice la verdad que tiene la, pega, sí. La verdad que tiene razón. Y por otro lado me encanta, porque yo me la imagino ahora ya, o sea, salimos de esa especie de cosa de esa especie de sadomasoquismo tecno, y ya me la imagino telenovela mexicana con muebles de estilo, sirvientes de smoking y peinado de peluquería banané. Sí, esa onda las malas de las novelas de Verónica Castro, también hablando todo así, maltratando al mayordomo, diciendo estos artistas contemporáneos. Y, pero bueno, más allá de la mala leche de esta chica, siempre dicen unas cuantas verdades, como los locos, los borrachos y los psicóticos. Y los niños. Y los niños también. Es muy interesante, porque a veces uno lleva a niños a alguna exposición contemporánea de esas que uno tiene que toser, irse lo más rápido posible, o, digamos, disimular, no el desconcierto, porque a mí lo que me sucede es que si me desconcertaran hasta a veces sería, bueno, qué interesante, me desconcertó, pero no, cuando es solo aburrimiento, cuando es solo una más de todas estas operaciones que venimos viendo y viendo y viendo y viendo, últimamente ya no hace falta ver, sino como que la última, digamos, el último grito es que no haya obra. Premiemos al que no hace obra, el que hace obra ya es como un lastre. Pero bueno, por eso que hablamos hace un rato de la muerte del arte, que la humanidad ya mucho no puede dar más de sí porque, digamos, ha acabado en cierta manera con el arte. Una parte también, porque el arte es más, digamos, mucho más amplio que lo que sería la estética contemporánea. Mucha gente que hace otras cosas, afortunadamente, pues si no sería mucho más aburrido aún. Bueno, para mí el principal problema, digamos, en general de la estética contemporánea, que es un embole. Uh-huh. Es así. Es el tedio hecho, digamos, hecho institución. Pero bueno, no todo, también hay sus excepciones, pero en general que yo estuve. Después vamos a hablar en otros programas con un poco más de asidero y de, digamos, y de datos. Vamos a hablar sobre la última Bienal de San Pablo, donde algunas personas con las que he hablado que han estado han venido así como diciendo, la verdad que uff, así tanto lío para esto. Uh-huh. A pesar, qué sé yo, de títulos altisonantes y de textos así como muy muy reveladores y muy muy blablablescos acerca de cosas que de las que solo se puede hablar. Pero bueno, de eso vamos a ver qué es lo que dice Avelina. La nota está titulada así lacónica y cortamente materiales por Avelina Lesper, y hay una xilografía de un tal Eco. Una de las cosas que por ahí hablábamos acerca de todo muy bien, Avelina, siempre decís esto es una porquería, esto es otra porquería, pero cuando decís, bueno, y elijo esto, muestro esto, en general las cosas que a ella le gustan no son muy lindas. Es como que me parece que es el costado más, digamos, el costado más endeble de Avelina, su gusto artístico. Al menos las cosas, no sé cuál será, digamos, las cosas que ella muestra en su blog, así como diciendo, miren, vean, esto es lo que tiene contenido, esto es lo que tiene sangre. Yo me dice, más de lo mismo también. Pero bueno, acá hay un señor, una suerte de billete hecho en xilografía con un señor de traje que se está cortando la lengua, una lengua larguísima con una tijera. Es una imagen que como cualquier otra. Pero dice Avelina, casi que me veo tentado a leerla como con acento mexicano, pero no lo voy a hacer. No, por el bien de nuestros oyentes. Bien. Y por el bien de la radio y por la integridad. Vamos a bajar el rating, o sea, lo subimos con Franco la otra vez y ahora si no. Por eso, yo me imagino escuchándolo y digo no. Porque hay que ponerse en el lugar del oyente o la oyenta. No dice. Empatía. Uy, no. Sentir vergüenza ajena de uno mismo, que no es tengamos fácil. Tengamos empatía con la. Por eso, así que en nombre de la empatía adoptaremos un tono neutro, verdaderamente neutro y no un neutro de telenovela que también me veo tentado. Ay, a ver si me sale a mí después. ¿Qué, vas a ser neutro de telenovela? No. Así. Tengo que practicar. Mejor, otro día podríamos ensayarlo, pero bueno. Dice, el material es un vehículo de expresión. Habla del material porque, como últimamente la cosa viene muy desmaterializada, muy muy volátil, muy muy ahí. Uh-huh. Entonces, el eje de la cuestión tiene que ver con lo material. Bueno, el material es un vehículo de expresión. A través de su manipulación, alteración y experimentación, el artista crea. Crea y con eso basta, como dice la canción de Fito, que decía, yo creo y con eso basta, y siempre se va para interpretaciones jocosas y ambiguas, si creía en algo o él creaba de crear, no de creer. Uh-huh. Nada, la ambigüedad del idioma. Bueno, su invención y utilización es un refinamiento de la inteligencia. Conocer cómo se usan es parte de la sabiduría de la creación. El artista comparte con la ciencia esa necesidad por la investigación y por el riesgo de la experimentación. En el Renacimiento, cuando los hermanos Bellini inventaron la pintura al óleo, robar la fórmula se volvió una obsesión de los artistas. Alguna gente dice que fueron los hermanos Van Eyck en uh-huh. Flandes sí. quienes inventaron la pintura al óleo, sí, pero como sabía. Todo sucedió a la vez uh-huh. en sus sociedades más bien laicas y más bien burguesas, que todo hay que decirlo, mientras el resto de Europa estaba como muy enredada en monarquías muy así, muy muy absolutas. De hecho, en la película La joven del arete de perla está Vermeer. Claro, pero bueno, Vermeer un poquitín más nuevo. Sí. En realidad las pinturas, los óleos se empezaron a comprar en la olería en el siglo XIX, que Van Gogh y digamos que fue la gran novedad y una de las cosas que en realidad también permitió el impresionismo, que era ir a comprar pomitos de tamaño transportable y no tener que ir con el taller de un artista. Era un laboratorio. Era un laboratorio, era una botica, una verdulería, era otra escala, no cabía en una valija. Uh-huh. Es decir, la pintura al óleo, el pomito de Winsor & Newton o la marca que fuera, vamos a hacer un invento. Es más, en las cartas de Theo Van Gogh dice, uy, esta novedad, qué sé yo, qué bueno. Yo tengo pomitos de Winsor & Newton, que eran de mi vieja cuando estudiaba en Bellas Artes. Ah, mira, si están bien cerrados, ¿o sirven? Sí, los he usado. Los óleos duran para siempre, los acrílicos no. Quien tenga acrílicos, úselos rápido, y si no los usa, déselos a alguien que los use. Acrílicos porque... y témperas. Claro, las témperas dentro de todo se pueden volver a diluir, se pueden volver a hidratar. En cambio el acrílico no, y con el tiempo, esté cerrado o lo que sea, se pone duro como una piedra y no sirve para de adorno. Bueno, estamos con los hermanos Bellini, que habían inventado, según Avelina, también la pintura al óleo. Bueno, una cuestión así de quién la inventó, y vaya a saber, en esa época, en el siglo XV. Sí. Dice Dalí, que era un mentiroso compulsivo, afirmaba, gracias, ese es Dalí. Ese es Movistar. No, es Dalí. Estás que tiene. Movistar. ¿Qué querrá venderte? Movistar, y promo duplicada, triplicada. Bueno, Movistar, por favor, todo bien con vos, muy lindo, nos mantenés comunicados, pero deja de invadir la vida de la gente con publicidad, a veces generalmente compulsiva y alguna que otra vez engañosa. Así que, bien, espero que no sea anunciante de Boga Movistar, pero Movi, deja de romper la paciencia. Estábamos con Dalí, que era un mentiroso compulsivo, que afirmaba que pintaba con barnices como los de, casualmente, mirá, lo tenemos acá, Johan Vermeer. Y en su manual de pintura promete, sin cumplirlo, revelar cómo se hacen. Uh-huh. Y así era Dalí. Además, James Abbott Whistler, un pintor, digamos, uh-huh, sería como el prilidiano redón de los Yankees, yes, por salvando las distancias, uh-huh, pero algo de eso había. James Abbott Whistler hizo las transparencias inimitables de sus paisajes abstractos con mezclas de barnices y aceites desconocidos hasta ahora. En esta búsqueda hay grandes fracasos que se convirtieron en caminos para seguir investigando. Bien. Para José Clemente Orozco, era una preocupación existencial la fragilidad del muro, la vulnerabilidad del soporte, y trabajaba en sus pigmentos para que resistieran la fuerza del clima y del tiempo. Es uh-huh, decir, otro laburo. O sea, todos los muralistas mexicanos, además de sus maravillosas imágenes, les debemos pinturas que lo soportan todo. Usaban las pinturas más resistentes de la época. Estamos hablando de los años 30, ¿no? Que eran las pinturas al duco que se usaban para los autos. Uh-huh. Pasa que, bueno, en aquella época tampoco eran los autos eran blancos, negros, verde oscuro y paremos de contar. Algún color bordeaux oscuro, pero digamos, habrán tenido que... Pues podríamos investigar un poco más profundamente acerca de las pinturas de los muralistas mexicanos, de los materiales, porque es interesantísimo. Bueno, dice la vulnerabilidad del soporte, y trabajaba sus pigmentos para que resistieran la fuerza del clima y del tiempo. Que ahora con el tiempo va a hablar Avelina acerca del tiempo. Por eso, saber usar los materiales es un aspecto técnico que permite la libertad de creación. Aunque pareciera una contradicción, la de unir creatividad a la disciplina técnica es una necesidad, según Avelina. Yo tengo mis reparos porque... Hay algunos artistas que no son muy dados, muy duchos con la técnica, y sin embargo sus obras están muy bien. Para eso después están las comisiones de conservadores de museos que les dan una banana y están ahí haciendo simposios para una cáscara de banana, cómo conservar esa cáscara de banana. La banana como material. Así que... También, si fueran todos los artistas tan cuidadosos con sus materiales, los enderezadores de banana, digamos, los preservadores de banana, se quedarían sin trabajo. Así que, bueno, Ahora, el artista que evade esta enseñanza, continúa Belina, que se niega a este aprendizaje, crea obras que no resisten el paso del tiempo. Una obra mal terminada nos impide ver lo que el artista trató de decir, porque es más evidente su falta de dominio del material. Muy bien, hay que señalar con el dedito. Vaya, vuelva a la universidad, no creo que les vayan a enseñar mucho en la universidad ese tipo de cosas. Vaya a otro lugar y apréndalo. Esto contrasta con el hecho de que los autonombrados artistas se niegan a utilizar materiales que llaman, entre comillas, muy intencionadamente, tradicionales. Convierten en material todo lo que no exija un conocimiento técnico para ser usado. Desde Facebook, el Facebook, hasta chicles masticados con soportes de obras o la obra misma. Ahí no entendí. Chicles masticados son soportes de la obra. Ah, son soportes de obra la obra misma. Sí, pero hace mil años. Yo me acuerdo una vez en una bienal de moda, re loca, había un vestido, un maniquito cubierto de chicle que era inmundo, olía chicle, así. Pero era lindo de ver. Mira. Y eso ya adentro de ese contexto, ¿no? Tampoco, el asunto es querer poner en un pie de igualdad, qué sé yo, al juramento de los Horacios, por decir, al Guernica y el traje de chicles, qué sé yo, para mí son dos cosas, son rubros distintos. Dice, convierten en, a ver, pero bueno, en realidad, está, el único material. Pero en realidad el único material que arte contemporáneo ha utilizado es la retórica. Bien, esas obras son un producto del lenguaje. Esas obras que son un, quería decir una cosa, por eso me perdí, pero ahora terminaremos el párrafo, diré eso que yo pienso, luego escucharemos una canción, porque hoy estamos como casi que sobrados del tiempo, y luego cerraremos la nota. Bien. El último así, digamos, el último párrafo de la nota, que es lo que me había mandado Emilio, que es la parte, creo que la parte medular del asunto. Bueno, dice, esto es consecuencia, estas obras son un producto del lenguaje y han recurrido a una tramposa manipulación de la palabra para lograr valoración y apreciación intelectual. Digamos, esto de que decía el arte contemporáneo ha usado, el material que más ha usado el arte contemporáneo es la retórica. Digamos, esto es consecuencia del rechazo al trabajo, es el no hacer, el no ensuciarse, eso también es muy cierto. Si vos querés un artista contemporáneo, así que pise fuerte, uh-huh, así que la tenga grande, que haga lejos, por decirlo de alguna manera, tenés que tener un equipo de gente que haga la obra por vos. Así como Jeff Koons, bueno, claro, como nuestra mismísima Marta Minujín, la está mostrando en Neuquén, así que tiene una cohorte de esbirros, de umpalumpas, que trabajan para ella y se ensucian ellos y ella se limita a firmar y a cobrar, digamos, su caché. Y está muy bien. La última es como una especie de directora de orquesta, de regisar de ópera. Bueno, para que la obra sea encender el aire acondicionado, como ahora en Documenta Castle, se necesita una construcción retórica inmensa. Las teorías ya no logran ofrecer un material suficientemente sólido para hacer que la ausencia de creación tenga una validez artística. La retórica, la palabra y la especulación como materiales para crear una obra están mal utilizadas y son cada vez más evidentes las deficiencias. Bueno, hasta ahí, después vamos a ver dónde lo cortamos, sino por acá. Yo lo que quería decir respecto de eso de la, digamos, de la obsesión por la perdurabilidad y qué tela usás y qué materiales usás y cómo. Yo creo que está muy bien si uno tiene una intención de, digamos, de hacer una obra que perdure para su bien o para su mal. Quizá por ahí hay algunas obras lo mejor que les puede pasar que el tiempo las carcoma y las desintegre y libre la humanidad de su presencia. Pero hay otras obras que, si bien, digamos, su materialidad es otra, o es frágil, o es, digamos, o es irrelevante, han perdurado. Y han perdurado hasta el día de hoy y perduran no en sí mismas muchas veces, sino en nuestra memoria o en el conocimiento. Y eso me parece súper válido. Estoy hablando, empezando, que yo, por el Mingitorio de Duchamp, que el primero vaya a saber dónde se perdió, y los que andan dando vuelta, los 50.000 Mingitorios de Duchamp que andan por el mundo, no sé cuántos serán, pero seguramente uno solo no es seguro, son reconstrucciones de los años 60, cuando Duchamp volvió a ser digamos, fue, digamos, su figura fue reivindicada y venerada nuevamente. Que yo la silla, yo estoy pensando, me viene a la mente la silla de Kossuth, por sí. ejemplo. Estuve, cuando estuvimos en Mendoza, para esta muestra de Yester Barrios Arte, qué sé yo, estuvimos viendo una muestra de diseño en el Museo de Arte Moderno de ¿cómo es? De allá de Mendoza. Era interesante porque era una muestra de diseño y había una exposición de las sillas W de un diseñador, ahora se me escapó el nombre, me tendría que acordar, pero no me voy a acordar ahora. Diseñador muy famoso de mendocino, o sea, a nivel nacional e internacional, un diseñador muy famoso. Bueno, estaba el montaje y la exhibición de los distintos modelos de las sillas, de los diseños de sillas de este diseñador, estaban montados así como un homenaje a la silla de Kossuth. O sea, el objeto, la foto del objeto y un texto así con la tipografía similar a la del diccionario. Es decir, es una obra que perdura. Más allá de que a mí la silla de Kossuth ni me va ni me viene, me parece más aburrida que choque de tortugas, pero qué sé yo, bueno, está bien. O sea, lloverán sobre mí los anatemas, pero qué sé yo. No me conmueve mucho la silla de Kossuth, ¿qué le vamos a hacer? Pero más allá de eso, es una idea que ha perdurado, digamos, una idea cuya materialidad es alternativa. Hoy la armamos, una fotocopiadora, una silla y la foto y ya está. O sea, cualquiera puede recrear esa imagen y la obra sigue siendo, digamos, la obra sigue siendo, estando detrás de todo eso. Se me ocurre, qué sé yo, las papas de Víctor Gripo también, son así como muy, muy conocidas, muy fuertes, qué sé yo. Incluso yo en su momento, disculpe la autorreferencia, pero yo el cubo, el prisma de aire de Renzo y las coordenadas espaciales, la obra perdura. O sea, uno no tiene más que encargarle un herrero el cubo de como es el prisma de aire, y ya tenemos la obra recreada. Es decir, muchas veces las ideas pueden persistir y ser mucho más perdurables que por ahí algunas, incluso algunas pinturas, que yo, en el caso de Renzi o de otros artistas de los años 60, que vaya a saber dónde han quedado tiradas por circunstancias de la vida. Así que, digamos, que un artista consiga hacer su obra y que esa obra dure para siempre, la hacemos toda de titanio y de acrílico de primera categoría, digamos, resistente a inviernos nucleares, no quiere decir que la obra sea buena, solo quiere decir que sea resistente. El caso, por ejemplo, que es la última cena de Da Vinci, materialmente es una porquería, se cae a pedazos, no saben cómo aguantarlas. Está hecha con materiales totalmente perecederos y experimentales de Leonardo, que decía, bueno, a ver, y si le pongo esto y lo otro, y probaba cosas, y después se la están comiendo los gorgojos a la dichosa última cena, que es, bueno, la última cena de los gorgojos. Es particular, no sé si los gorgojos o la Enterichia coli o las espiroquetas de no sé qué, pero digamos está sufriendo tremendamente los embates del tiempo. Bueno, ya que tenemos canciones de más, vamos a pedirle a Wanda, a ver, espera que miro la lista de canciones. Podemos poner la de la que nos había quedado afuera de Van Morrison, la de Bowie. No, ponemos la de Bowie. Dale. Así, Let's Spend the Night Together, que nos va a servir para cortar la nota por la mitad. Dale. is no fun, but our love comes from above. Let's make love. Gracias, David. Ay, qué bueno, me encantó. Qué ruido que hacía en esas épocas. Bueno, continúe dando lectura al documento. Continúo con la nota de Avelina Lesper, donde le está dando con un caño a los nuevos materiales. Dice: los discursos son prácticamente iguales, explotan los mismos lugares comunes y términos. Estamos llegando a un siglo de anticreación sin que estas ideas se hayan renovado. ¡Wow! ¡Cambio de look! Así. Bien, estamos. El cansancio de los teóricos de estar dando soporte verbal a las mismas cosas los ha llevado a un callejón sin salida. Para que esto cambie, se tiene que dar más libertad creadora a los teóricos. Libertad a los teóricos. Libertad a los teóricos. Ellos llevan el peso del arte contemporáneo y esta responsabilidad los está matando. Es demasiado. Too much. Si las obras son palabras, referencias filosóficas, construcciones lingüísticas, es momento de que los teóricos se emancipen y exijan su derecho a ser reconocidos como los verdaderos creadores. Ya es irrelevante que la obra sea un objeto u otro. La no obra, la no presencia también se considera arte. Y partiendo de ahí, las exposiciones deben ser mesas redondas, pláticas y ponencias. Si se exige que la obra sea analizada desde su sustrato teórico, ¿para qué vemos a la obra? Lo que importa de ellas son las palabras, el número de citas, el número de citas filosóficas, la escalera teórica que la eleva hasta el cielo del arte. Si sobra la tangibilidad de la obra y debe dar paso a la intangibilidad de la teoría, entonces que ya no haya obras, dejen de acaparar museos y usen auditorios, salas de juntas, centros de autoayuda con esto, qué ácida que es. La palabra... Está un poco más sutil, igual... La igual... palabra no necesita de un espacio físico. La palabra necesita de un micrófono, de un podium, de un libro. Hoy, que el arte es ultra panfletario, lo mejor que le puede suceder es salirse de los museos y ubicarse en el pulcro espacio del papel. Dejen los museos para lo que hacen. Los que se ensucian, los que usan su sabiduría y su pasión con los materiales. ¡Chan! Ha dicho. Con ustedes, Avelina. Avelina. Caramba, Avelina. No, está bien, está muy bien. Por eso de que últimamente los chamullantes son mucho más importantes y son de los que nos acordamos el nombre, uh-huh. Digamos. Yo por ahí, hoy cuando venía para acá, para el Bolsón, venía así pensando al respecto. Es como que antes estaba así el teórico que era como una especie del productor musical, el Phil Spector de la cosa, y tenía tres o cuatro artistas, pero digamos los artistas tenían su importancia, qué sé yo. Aquí Le Bonito Oliva con sus transvanguardistas italianos, así el Senso Cucchi, el mismo Paladino, o sea, a ver, se me olvida, ahora hablando rápido se me olvidan los otros nombres, qué sé yo, qué sé yo, hablaba, los artistas estos tenían algo que decir, tenían un nombre y una obra más allá del apuntalamiento teórico y casi como de manager de Aquile Bonito Olivo, qué sé yo, en su momento en los 60 en la Argentina, Romero Brest, pero Romero Brest tenía contrapartidas como Pablo Suárez, como Luis Felipe Noé, Juan Pablo Renzi, Jorge de la Vega, qué sé yo, bueno, Marta Minujín, toda gente que con nombre propio, más allá de Romero Brest ser una gran mega estrella, pero ahora es como que tenemos al curador tal y es como que es un director de orquesta y los músicos no le sabemos el nombre, cuando hay músicos. Artistas visuales, que es el nombre que se usa ahora. Artistas visuales. Y como que es cierto que en general, va, eso vamos a ver si por ahí en el programa que viene hablamos un poco del asunto más seriamente, pero toda esa cuestión de que lo que se está premiando y lo que se está impulsando en este momento es que los artistas no hagan obra, que no rompan las bolas con su obra, que a nadie le interesa, que lo que nos interesa ver son gestos, son, digamos, cuestiones más intangibles, como decía esta chica. Está visto el caso de lo que hablamos la semana pasada con Franco. A Franco no premiaron su obra como artista, lo que él hace en su casa, en su taller, premiaron su gesto. Lo que él pueda hacer o dejar de hacer es como una especie de trámite previo para ser considerado artista y por ende poder, digamos, aspirar a un premio que supuestamente es para artistas, pero para hacer lo que hizo Franco no hace falta ser artista. No, totalmente. O sea, no es necesario dominar alguna técnica, alguna disciplina, algún lenguaje plástico. Es estar avisado de cómo es la movida últimamente. No sé si es bueno o si es malo, es lo que hay en este momento. A mí, que yo echo de menos, así, apareció un pintor de que te parte la cabeza, o apareció un escultor, una escultora, o lo que sea. Es como que estamos tirando otra clase de petardos últimamente. Bueno, y para para despedirnos, porque ya somos las 5. Hoy no te tenés que ir corriendo. Y bueno, entonces vamos a resumir en la última canción final, lo que, digamos, un poco la nota de Avelina y nuestra despedida. Una canción un poco irónica de Aquelarre. Sí. La banda, una de las bandas que, digamos, de las que se desprendidas de Almendra, como Dividido las Pelotas, de Sumo, era de Almendra, era Aquelarre, Pescador Rabioso y ¿cómo era el otro? Color Humano, que era, me parece, el más aburrido de los tres. Bueno, vamos a escuchar de Aquelarre una canción, un título muy muy así, muy rotundo. Miren a ese imbécil, por favor, mírenlo y escúchenlo. Y nosotros nos vamos al bolsón, al centro. Hasta la semana que viene. Adiós, gracias Wanda. Gracias Wanda. Y chao. Adiós. Miré a este imbécil como se sacrifica creyendo estoy muerto. Corre al río, corre al bosque, para verme como se sacrifica.